tal en Guipúzcoa, bueno, pues estamos viendo que hay como una competencia entre sindicatos a ver quién consigue el mejor convenio, ¿no? Después de jornadas de lucha, ¿no? Bueno, pues sin más, 25% de subida salarial se ha conseguido en este acuerdo de residencia de Vizcaya. Y vamos ahora a hablar, bueno, pues esta semana el Banco Mundial, ayer empezó la cumbre organizada por el Banco Mundial en Bilbao, bueno, en concreto en el BEC de Baracaldo, en una iniciativa sobre el cambio climático, pues que se esperaba, bueno, yo pues, tenía la idea de que iba a ser utilizada por el PNV en su estrategia hasta de grandes eventos, pero que está pasando bastante desapercibida en los medios de comunicación, al menos los medios de comunicación al uso, y tan solo ayer la presencia de la consejera Arantxa Tapia pues ha tenido cierto eco mediático, eso sí, de este congreso del Banco Mundial, el mayor beneficiado va a ser Iberdrola, que ha anunciado ayer un acuerdo con esta corporación de un crédito de 138 millones de euros, bueno, que financiará proyectos de redes eléctricas en Brasil. Bueno, y esto ha servido, esta cumbre del Banco Mundial en el BEC, pues ha servido para que diferentes organizaciones, organismos sociales, pues han convocado para estos días movilizaciones en contra del Banco Mundial, al que la acusan de ser pues uno de los causantes del cambio climático, que ahora con este congreso pues pretenden prevenir o paliar o... Y se han creado dos plataformas con ritmos diferentes de actuaciones. Ayer la plataforma Munduko Banco Aries se manifestó por las calles de Baracaldo pues denunciando pues la miseria que impone el Banco Mundial y otras organizaciones transnacionales como la Unión Europea y la OTAN. Y bueno, y juntaron, podemos ver las fotos, pues unas 500 personas con fuerte presencia policial y algunas identificaciones. Y la otra plataforma que se ha creado pues para alrededor de esta cumbre del Banco Mundial está formada por la Carta de Derechos Sociales, Hausi y Capital Adimplanto, bueno, pues junto con grupos ecologistas, antimilitaristas, sindicatos y grupos de pensionistas, y se concentraron allí a las puertas del BEC, donde se estaba realizando este congreso del Banco Mundial, cortando incluso la carretera de acceso al congreso, y hoy a las 7:30, pues desde la Plaza Elíptica tienen convocada una manifestación y mañana pues habrá una charla de Yayo Herrero en Bilbo Rock. Este es el programa que tienen previsto, que algunas cosas ya han realizado. Esta segunda plataforma de que se opone a esta visita, a esta cumbre del Banco Mundial. El lema que han utilizado es el Banco Mundial financia el cambio climático, su negocio es nuestro colapso. Vale, pues vamos con más cosas. Sí, tienes algo, ¿no?, sobre los barrios del sur de Bilbo. Sí, pues estas semanas electorales, preelectorales, electorales, seguramente postelectorales, están siendo utilizadas por varios movimientos sociales, pues bueno, pues para tener más eco y para sacar a la luz sus reivindicaciones, sus necesidades. Como colectivo, como sector social, pensionistas que están haciendo una marcha, trabajadores de varios sectores y que están en lucha. Y bueno, nos queremos detener en la propuesta, bueno, más global y a su vez más local, centrada en los barrios del sur de Bilbao, que han querido pues unir todas las demandas de estos barrios y anuncian una concentración, bueno, ya han hecho varias movilizaciones en las últimas semanas, y anuncian una concentración para el jueves, para mañana a las 7:30. Señalan la falta de inversión pública en general en estos barrios del sur, que son Recalde, Irala y bueno, pues los barrios que están situados al sur de Bilbao, pues eso, la falta de inversión pública, aparcamientos, atención sanitaria, accesibilidad, la línea 4 del metro, muy reivindicada en estos barrios, acabar con el viaducto de Recalde, educación de calidad, bueno, lo que denominan con cierta gracia, pues demandas prehistóricas, ¿no? Dicen sus carteles, como que ya, algunas ya llevan como la de la destrucción del viaducto que quieren quitar, que divide el barrio de Recalde, porque llevan 40 años con esta reivindicación para eliminar esta infraestructura, ¿no? Pues demandas prehistóricas le llaman. Y también, en Bilbao la Vieja, el grupo de memoria memoria histórica o memoria de, bueno, pues del pasado minero de este barrio, pues lleva semanas reivindicando por la preservación y puesta en valor de la mina de San Luis, la antigua mina San Luis, y la galería Marzana, que actualmente está cerrada, y que este grupo solicita su apertura a condicionamiento. Hace un año, por eso ahora pues están con un ciclo de charlas, hace un año en el en un pleno del Ayuntamiento de Bilbao, concretamente el 27 de mayo del 2022, bueno, pues se examinó, se discutió sobre este tema en el pleno, y se llegó a una, bueno, pues que se iba a examinar a ver la posible reapertura de esta galería de Marzana, que, bueno, estaba siendo utilizada pues por muchos grupos, pues para visitas guiadas, para conocer un poco el pasado de minero de este barrio, y que tras un año, pues desde este grupo de Bilbo Sarre con Memoria Taldea, pues dicen que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, por eso es hincapié que hacen en la reapertura de esta, y para ello pues han organizado dos charlas en euskera y castellano. La de euskera va a ser mañana jueves a las 7:30 en el espacio Arroca, que está en Bilbao la Vieja, y la de castellano va a ser en Sarean, en la Plaza Corazón de María, el sábado 27 de mayo a las 12:30. Y nada, bueno, eso es lo que teníamos un poco de noticias, y como estamos haciendo las últimas semanas, también, bueno, pues un pequeño resumen de las elecciones del 28 de mayo de este domingo, elecciones municipales y forales. Nos queremos centrar un poco en lo local, con algunos puntos de interés alrededor, en algunos pueblos, qué está ocurriendo o qué se prevé que pueda ocurrir en esta cita electoral de este domingo. Y vamos a Guernica, donde hay algo pues que llama la atención, donde el que ha sido el alcalde en las últimas dos legislaturas, bueno, desde el 2011, el mismo alcalde que el 2011 estaba por EH Bildu y luego empezó a estar con el PNV, ahora pues parece ser que presenta candidatura propia. Y habrá que ver qué resultados va a tener. Claro, ahora en Guernica, pues en Guernica están van a competir en estas elecciones, pues la candidatura de Gorroño, que es este alcalde, que bueno, una figura carismática en Guernica, que ahora se presenta en solitario, y por otro lado EH Bildu y PNV. Y veremos a ver cuántos votos puede sacar cada candidatura que se presenta, y luego lo importante, los acuerdos que puedan llegar después del 28 de mayo, y Gorroño, que estuvo como alcalde de EH Bildu y luego como alcalde del PNV, a ver con quién luego pues podría sumar para llegar a la alcaldía. Veremos a ver. Algo interesante y curioso de esto que pasa en Guernica. También en Mundaka, donde el alcalde del PNV en esta legislatura 2019-2023 fue echado por su propio partido en una moción de censura, pues porque desavenencias que tenían entre la dirección del PNV y el propio alcalde. Y ahora pues este alcalde también se presenta por su cuenta. Veremos a ver qué repercusión pues tiene esto, y a ver la valía o el carisma que tenga, pues al final, pues como se suele decir, ¿no?, en muchos municipios, más que la sigla, es pues la propia idiosincrasia o la propia figura carismática que pueda tener el alcalde o la alcaldesa de turno, que va más allá de determinadas siglas. Y otra cosa que nos llama la atención de esta cita electoral es la creación de candidaturas de urbanizaciones en varios pueblos. En Munguía funciona una candidatura de la urbanización de la Bilbaína, que siempre pues han tenido tres concejales desde hace ya 10 años, sacan tres concejales según las elecciones en las que se presenten. Y ahora también en Plencia anuncian una candidatura de urbanización, en concreto la urbanización del Abanico, que es una organización que tiene unos 1.000 habitantes y que, bueno, que presenta su propia candidatura. Es un fenómeno que no sé si es nuevo, pero bueno, para al menos es curioso, ¿no? Como aparte de las diferentes candidaturas independientes que hay en diferentes pueblos, pues cada vez se suman a esto candidaturas de urbanizaciones, ¿no? Bueno, y pasamos ya a los núcleos de población más importantes. En Bilbao, pues la verdad es que se esperan pocas sorpresas. La única, a ver si el PNV es capaz de conseguir mayoría absoluta en estas elecciones. Y en Barakaldo, donde, bueno, habrá que ver, ha habido, como ha ocurrido en otros pueblos, que el Carrequín Podemos se ha separado en grupos. Y, bueno, la anterior concejala del Carrequín Podemos en Barakaldo, ahora ha creado Maribí Freire, ahora ha creado un nuevo grupo que se llama Barakaldo con Aotsak, y veremos a ver si tiene, si puede tener cabida la nueva corporación que se crea a partir del 28 de mayo. Y nada, bueno, pues tampoco tenemos más tiempo, pues bueno, pues las elecciones son este domingo y bueno, ya a ver que ya comentaremos la semana que viene a ver qué resultados ha dado estas elecciones y a ver si ha habido cambios, a ver si ha habido sorpresas y demás. Y nada, pues pasamos a agenda, ¿vale? Eso es. Pues en la agenda queremos comentar que ahora a las 11:30 va a haber, dentro del Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra, va a haber una concentración en Diputación a cargo de Kakitzat y Yargitan. Por la tarde también hay Mujeres contra la Guerra, organizan una concentración en la Plaza de la Arriaga. Mañana jueves es la Masa Crítica, que es una iniciativa, bueno, que se realiza en muchos lugares del mundo y también en Bilbao, que es una vez al mes pues reivindicar el uso de la bicicleta en la ciudad y hacen pues lo que denomina la Masa Crítica, y que es los últimos jueves de cada mes y que está de ver, bueno, que va a ser a las 7:30 desde Diputación. Y bueno, pasamos a Lubaki Agenda ya para acabar. Diferentes cosas que ya hay colgadas en la web de Lubaki Agenda, lubakiagenda.net. El 26 de mayo, el viernes, en Charrasca, dentro del 24 aniversario de este Gasteche de Basauri, pues hay una propuesta de pues un festival de música electrónica con charlas, con talleres y por la noche, pues como no, pues con DJs, con este tipo de música. Y en Bilbi, también el 26 de mayo, no de música electrónica, sino de hip hop, hay noche de hip hop en el espacio de la Cultura de Bilbi. Uh-huh. Bueno, pues este viernes 26 de mayo. Y nada, pues bueno, pues para saber más, tener más información de las diferentes actividades que hay en Gasteches, en espacios autogestionados y en espacios alternativos del Bilbao Metropolitano, pues en Lubaki Agenda ahí está toda la información. Uh-huh. Vale, pues dejamos, si te parece, aquí estas citas y demás. Y nada, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es. Pues nada, es que ricasco, Óscar. Vale. Venga, bueno, agur.